Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 932ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de las comidas afrodisíacas! ¿Cómo están? Ya se están poniendo cachondos, ¿verdad? Y ni siquiera empezaron a comer. ¡Qué cosa fantástica! Bueno, lo veo mejor. Es mentira. Está como renovado el lagarto y está, es un nuevo lagarto. Hemos... Sí. ¿Estás seguro? No. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto, que ha estado cocinando. Yo me siento como nuevo. Con ustedes, quien representa a todos los pilotos aeronáuticos. Póngale ese, que están ese, fuera ese de la órbita. Es decir, dos o tres, no son muchos más, pero él es el nuestro. Es el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, Capitán. Aquí no hay ningún millonario. Aplaudido, admirado, sí, por el mismísimo Chewbacca. Sí, sí, no, no hay millonarios. Señores, no, porque hay otro, no hay millonarios. Sí, que se murió el piloto, lo cambiamos, esas cosas. Nosotros, si usted se muere, ya como quedamos a la deriva, ¿eh? Inclusive hasta con usted estamos a la deriva. No, no, no, no. Madres. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Le han quedado chinísimas las pestañas. Sí que sí. Casi que se pincha un ojo y todo. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Bellísima, bellísima para este martes. Triste. ¿Está triste? No, pero no importa. Pero sí. Debe haber alguien triste. Sí que sí. En este mundo donde todo es alegría, donde todo es orgullo, donde toda la tierra goza de justicia, de equidad, de pues alguien debe haber inconforme. Sí que sí. No sospechamos eso desde aquí, por si lo vemos. Señores y señores, presentaremos ahora a quien está inconforme dentro de la nave. Sí que sí. Ya son mamadas, o sea, como que somos 5, 6, 7. Míralo, dentro, míralo, Y ya tú... Acúsalo con tu mamá. Bueno, basta, tranquilo. Sí, señoras y señores, como usted es el técnico a cargo de este viaje que representa a todos los técnicos desconformes en estos momentos, sí, en sus consolas de distintas radios de todo el planeta, diciendo: ¡ah, estoy hasta la madre! Debería haber estudiado para ballet, ¿no? Pues vale, sí. Con ustedes, Ballet Parking. ¡El Mico! ¡Grande Mico! ¡Claro! Mico, no puedes hablar todo el tiempo. No, hay buenas propinas como Ballet Parking, ¿no? Sí que sí. ¿Le estaciono el carro, Don? Sí. Es más, bueno, puede llevar el carro. ¡Claro! El Mico no duraría ahí, ¿no? Sí, bueno, pecaminoso el mono que tenemos por aquí, como cada uno de los integrantes y muchos que nos están escuchando allí, en cada punto del planeta Tierra. La novedad ya generó desencanto, y lo que ayer parecía imposible, hoy es simplemente inaccesible. El día, la noche, y otra vez el día, existe un ritmo, una cadencia, y solemos concentrarnos en una música que no es la que suena en nuestro interior. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tenemos el mayor desmadre de la historia de la mensajería. ¡Uah! Ya, así que ya. Sí, celebremos. A mí me gusta tener lo mayor de algo. Lo mayor de, por más que sea la sí. mayor. Y brindemos, sí, señor Lagarto. Vamos a comenzar aquí con un mensaje de Juan Carlos, el veterinario. Ah, sí, como se debe. Y algunos del otro. ¿Cómo se debe en todo programa de radio? Hay que comenzar con un mensaje de Juan Carlos, el veterinario. Pero algunos estarán diciendo, ah, Juan Carlos, el veterinario. ¿Cómo la maman con Juan Carlos, el veterinario? ¿Qué es el nuevo protagonista? ¿Qué se es el lo nuevo, necesita. Se lo necesita. Todos necesitamos un amigo veterinario, digo, sí. ¿no? Bueno, en todo caso, ya saben cómo es esto. El veterinario Juan Carlos ha llegado y quiere deslindarse un poco. Escuchando este programa, dice, a mí me han tomado como objeto de la sabiduría veterinaria. Sí, entonces, sí. cada uno que me me pregunta alguna cosa de veterinaria, pero yo tengo una vida. Yo tengo una vida, yo no soy solo el veterinario que se ve. Yo cuando me saco mi la ropa que uso de veterinario, hay un hombre detrás de todo esto. No sé, pero bueno. Convivencias de hombre. Y de hombre pendejo encima, porque ahora van a escuchar esto, Juan Carlos. ¿No has escuchado cuando nosotros te decimos que a las parejas hay que decirle amor, hermosa, oye, linda? ¿Por qué? Nunca nombres, cabrón. Mira, ahí está. Soy Juan Carlos, el veterinario. El domingo en la noche estaba cenando en la casa de mi novia. En la mesa sentadas estaban su madre, ajá. su abuela, su hermano y su cuñada. En eso estábamos platicando y cuando mi novia, Daniela, me preguntó que si me servía leche sola o chocolate, yo le contesté y le dije el nombre de mi esposa anterior, de Liz. O sea, ¿quieres más chocolate? Sí, claro, Liz. Liso, el chocolate liso, o sea, que no tenga... No, cabrón, no. Listo, estoy listo. Sí. Y chale, dice, se puso a llorar ella, automáticamente. Bueno, no es para tanto. Dijo, oye, ¿te paso el chocolate? Dijo Daniela, y él dijo, sí, gracias, Liz. Bueno, no es para tanto, entonces, tampoco. Yo me pondría a llorar, Lagarto. El nombre de la ex mujer. Es el nombre de la ex mujer, pero bueno, se supone que deberías haberlo olvidado. Sacado todos los retratos de todas partes y esas cosas. Dice, y su jefa se me quedó viendo como mal pedo. Ay, claro, porque es la hija. Claro, sé que te está entregando la hija y tú le respondes así. Ya, le dice, el único que no le hizo de pedo fue su carnal. Claro, porque es hombre y ya se debe, claro, se debe haber confundido tantas veces. Este mamón. Claro, dice, claro que yo le pedí una disculpa, Daniela, pero bueno, espero que no se corte. En realidad, ya ni modo, otra vez, si no seré soltero y a echar desmadre. Saludos a todos. Si se corta, véndala, cabrón, tú claro. sabes algo de eso. No la caguen como yo. No tiene miedo que se termine la relación. Ah. Que Daniela diga, vete con tu Liz. Tu Liz Lautrec. Bueno, dice, ¿qué pasa, maritijuanenses? Va de nuevo el mensaje que creo que no les llegó. Bueno, es una forma de decir, mal. No me lo leen. Sí. Les escribe su amigo Mr. Droguín de Santiago de Querétaro, pues nada. ¿Qué pasa, Mr. Droguín? Solo que estoy muy preocupado por las mascotas de mi hermana. Así se llama esta telenovela, Las Mascotas de Mi Hermana. Sí. Pues fíjense que tiene un perro French Pool. Entonces nos vienen con perros fresas. Sí, sí, sí. Nosotros sí. ni conocemos qué es un French Pool. ¿Qué es un French Pool? Bueno, no sabemos si es grande, pequeño o qué carajos, pero tiene un French Pool. Dice, y de repente llegó a su casa un gatito de la calle, el cual lo adoptamos, y pues creía que el perro era su madre. Debe ser un perro pequeño, entonces. O con el aspecto gatuno. O el gato muy grande. Ya, o el gato. ¡Chale! Era una pantera negra, cabrón. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo ha crecido? Dice, bueno, y donde fuera el perro, ahí estaba el gato siguiéndolo por doquier. Aquí el problema no es ese, sino que el muy pinche perro enfermó. Ya lo cachamos, dice, y cada vez que quiere, se chinga el gato. Que por cierto es gata. Y de una forma tan placentera... ahí bueno, puede salir de ahí. Puede salir, sí que Juan sí. Carlos, discúlpanos. Continúa con eso. Continúa con este experimento que nos puede salir el primer gato perro sí de la historia sí. y veremos qué ocurre. Dice, y todavía no es lo peor, dice, la gata ya está cargada, dice, y no hay ningún gato. Ah, ya va avanzado este experimento. Ah. Bueno, está bien, siglo de está cerca. Está embarazada. Mr. Robin, sí, dice, ya está cargada y no hay ningún gato por el rumbo. Entonces no sé si el muy cabrón perro ya la embarazó o tengo un verdadero problema porque no sé qué vaya a hacer. No, eso no es un problema. Por favor, Mico, tú ya pasaste por esto. Dice, necesito ayuda. ¿Qué? ¿Has tenido sexo, Mico, con otra especie? Mico, qué asqueroso, Mico. No está bien visto dice eso no en las sociedades. Nada, ¿eh? Muy bien, no pasa nada. Sale gato. Ah, es como que el gato... Ay, cállale, tú no eres veterinario, cabrón, ni sabes. Hello, my friends, a reporte sin viño, Caracas porteña. ¡Qué chingón! Yo quiero ver ese espécimen. Ay, yo pensé que decía que chingón, llegó Silvinia. No, quedé imaginando. ¿El perro gato? Forma, ¿o el claro. gato perro? Bueno, por ahí andará, ¿eh? Hola, hola Silvinia. Que viajar. A Querétaro. Silvinia, estamos hablando de estas cosas cuando entra la señora Silvinia. Por favor, nuestro respeto, sí. Silvinia, disculpa. No tomen el ejemplo. Dice, no, por favor. Dice, o Caracas porteña, con sus sus misiles, perdón, misivas, dice, desde Río de Janeiro. Pirata y señor Artija, me disculpan, pero no estoy de acuerdo con vos, Ed. Para doctor se estudia, para señor no se nace. Esto es porque ustedes lo corrigieron a Chupac de Tarija, Bolivia, que llamó a Juan Carlos, el veterinario, de señor y no de doctor. No cualquiera es un señor. Esto quiere decir que es una cualquiera persona... Cualquiera es un señor. Cualquiera es... Cualquiera sí. Es un doctor. Tú no has visto, dicen, ¡ah, señor! Sí, sí. Dices, está hablando con este narco que está justamente en el parlamento haciendo que todo... Bueno, sí, es, claro. Y le dicen señor. Pero bueno, hay, yo a lo que íbamos, Silvinia. Uno como que estudia... Que se queman las pestañas. Muchísimo tiempo, que se queman las pestañas, Silvina. Y va para veterinario. Y más. Y puede ser un doctor bien hijo de puta. Eso no sí te la quita. Sé. Eso, pero te lo garantizamos desde aquí. Pero conocemos que Juan Carlos, además de estar pasando por un momento de mensitud importante, ya sí, lo dijimos, sí, sí. Es un señor doctor. Bueno, dice, no cualquiera es señor. Eso quiere decir que una persona que estudia puede obtener un diploma, pero su título no deja de ser un señor. Dice, es decir, que no conviene que una persona respetable y de principio solo por tener un título universitario, cualquier otra persona que no la clasificación natural puede pasar a ese señor. No, no, pero nosotros sabemos de quién estamos hablando. Sí, y Silvina, me suena que no te recibiste de algo por dos meses o algo, vale, así. Sí, quedó mal. Que a mí no me dicen señora. Señora es más importante que ser una diputada del el PT. Dice, bueno, ¿concuerdan? Sí, claro que concordamos, Silvina, por supuesto. ¿Cómo no concordar? Dice, claro que esto no despecta al señor Juan Carlos, ya que él es un señor doctor. Quería agradecer... Él es un doctor, pero no es señor. No, ya has visto. Las cosas que hace. Anda el cogelón por ahí, es un veterinario, ¿no? Doctor, por favor. Quería agradecerle y retribuir los saludos que me envió Giro desde Trelew, Chubut, Argentina. Dice, a propósito, ¿en qué día cumple años? Porque hace unos minutos estaba pensando que cuando Coracho encuentre su enamorada y finalmente tenga sus filontiños, sus hijitos, puedo enviarle a Giro un digno hijo de Coracho. Olvídate esto, se le va a morir seguramente. Sí, sí, sí, sí. O sea, ya el héroe los días de cumpleaños pasan cosas trágicas con su mascota. Sí que sí. Y ella se enterneció. Porque es mujer, porque es sensible. Dijo, yo le regalaría un perrico. No, lo que puede ser, si alguno nace muerto, directamente claro, le regalas el perro muerto. Y sí, ya le evitas el trabajo de la maldición que tiene sobre su cumpleaños, Giro de Trelew. No te preocupes, no es por tu cumpleaños, nació muerto. Muchas felicidades, espero que lo disfrutes. Y listo, sí, lo envías. Sí. El trabajo de taxidermista hazlo tú, no tenía lana. Dice, claro que no, como regalo de cumpleaños, bien distante de ese día para no correr el riesgo de que sucediera alguna desgracia, como suele pasar en esas fechas especiales. Sin querer, ser entrometida, pero deseo que dejen su adicción al tabaco y al alcohol, porque les puede perjudicar las neuronas. Imposible. Imposible, no. Imposible. ¿Dónde estábamos? Bueno, no sé quién firma esto. ¿Qué estamos haciendo? Muchas gracias. Ah, jugando tenis, claro. Bueno, ¡ah, bingo! Saco yo, ¡carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Alan de Santiago en Cabarcoas. ¿De dónde mierda es esto? Alan Santiago. Ah, hola, Alan. Nombre de cantante pop. Hola, Alan. Con ustedes, Alan Santiago. Hola, Alan. Y dice, bueno, ser de Caborca en Sonora, México, y envió su foto. Tanta historia para esto. Muchas gracias. Tu foto será publicada en los próximos 30 años. Sí. Palomita Forti, Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, dice, Palomita. Quiero conocer a Quasar. Está re bueno, dice Palomita, que va ganando justamente admirados. Sí, no sí. Admiradores, sino que ella va admirando cada semana. Gente, muy bien, Palomita, sigue con esto. Hola, cabrones, soy Luis Navarro de León, Guanajuato. El otro día estaba Luis en la oficina y tengo de compañera una chava bien culera de nombre Gloria. Gloria. La chava es lo culera de la Gloria, ¿eh? Dice, nosotros tenemos el baño a un lado y se oyen todos los pinches pedos que se echa. Dice, bueno, Gloria sigue, está en la Gloria, Gloria. Sí. Dice, nosotros tenemos... bueno, y eso. Bueno, sigo siguiendo con esto. Ella fue a cagar y cuando estaba cagando se echó unos puercos pedotes de poca madre. Parecía una locomotora. Parece que se hubiera tragado una puta, ¿verdad? Bueno, un montón de cosas. Cuestión que el desubicado eres tú que estás cerca del baño, Luis. Claro, sí. Porque ella anda así. Tiene el motor, ¿no? Con salida al exterior. ahí le falta el silenciador. Chamba. Hay gente que no le da como vergüenza, ¿no? Lo que recomendamos a Gloria es que haga otros ruidos, por ejemplo, que cante. Ah, claro, sí que sí. Ahí, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Cuando uno canta no puede... Sí, es verdad, hay que estar relajado. Sí. Bueno, Gloria, sigue con lo tuyo, no te preocupes. Sí. Señoras y señores, tenemos aquí una concurrida clase turista, ya que estaban de rebajarse de los pasajes. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. El piloto acaba de saltar de la aeronave luego de poner a salvo a la clase business. Mantenga la calma, no sentiremos nada hasta el momento del impacto. Carlos Barbosa, Barbosa desde Lima, Perú, y estaba pensando en cuántas chelas aguantaré el día de mi cumpleaños, que es el 7 de octubre. Espero que me saluden al menos. Feliz cumpleaños, amigo. PJ Cat de Juliaca, Perú, dice, me llegó un puto grupito de cabrones que se deben llamar los gitanos, dice, y que son los pinches mamones que solo hablan puras huevadas. El Pacote de Lima, Perú, dice, ¿por qué no leen todas las cartas? Hace tiempo que yo les mando cartas y no leen hasta ahora, joder. Doris de Juliaca, Perú, dice, ay, quiero quejarme de un tonto que siempre todo el tiempo me habla de salir y quiere algo de mí, pero yo creo que no sé qué es lo que quiere de mí, seguramente algo de mi cuerpo. Diego Alejandro de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia dice, malditos chilenos que no nos devuelven el mar, ¿qué les cuesta devolvernos? Solo pedimos lo nuestro. Armando de Guadalajara, Jalisco, México, dice, bueno, ya ando muy pedote, mejor me voy a dormir. Jorge de Tucumán, Argentina, estaba pensando que quiero viajar un tiempo para tratar de ser mejor persona. Veruca de Arequipa, Perú, dice, hola con todos, es la primera vez que los escucho por la emisora. Hiper Mario de la Inhóspita, bla bla bla bla bla, dice, me consideran de la clase turista, ustedes son unos mal paridos. Antonio de Juliaca, Perú, dice, bueno, quiero quejarme de la injusticia de este país, de su pinche de Olivera, dice, que creo que es ministro o no sé qué, pero que se vaya a la mierda porque es un corrupto este cabrón. Ay, no ser nada, el programa está chido. Marlene el Tigre, Venezuela, qué padres son ustedes, los amo. Rodo de Bahía Blanca, viajaría y bajaría todos los capítulos y moriría de la risa antes de que el mundo se desintegre. Guillermo de Questague Rodríguez de Pucallpa, Perú, dice, ay, estaba pensando en mi flaca, que anoche la encontré con otro pata y eso me tiene muy pensativo. El Fede de Olavarría, Argentina, dice, bueno, me olvidé decirles que acabo de mandar un mail a la chingada, a la cadena 103, acabo de bajar el programa 930 y estoy totalmente desactualizado. Los saludo atentamente, el Fede. Jorge de Chihuahua, México, me iría con usted a la María Tijuana para pasarme la chida. Alberto de Chihuahua, México, dice, estaba pensando que tal vez todos nos deberíamos ir a la chingada, incluyendo a la muda. Ya me cae gordo de que no hable, macarrón de jalalón. Esto es en Chiapas, México, fantasías sexuales con la muda. Estaba pensando que podría pasar sin señora Artija y llegar a ser presidente de algún país. Eso lo firma el Cuervo de Bucaramanga, Colombia. Postdata, a la mierda, dice Ricardo Santiago del Estero, Argentina. Quería decirles que el programa está muy bueno. Quería decirles que en la TV es una mierda, porque el problema de los horarios, te dicen que empieza una cosa y en realidad no empieza y no se sabe a qué hora. El Toñaje le recomienda de Calling de Santana, porque dice, el comienzo de la canción es de poca madre y te hace elevar sin necesidad de cannabis. Y aquí continúan y continúan, pero ya nos ha desbordado y se cae gente del avión. Por lo tanto, salimos de la clase turista rápidamente para informar que Piximón desde Juliaca, Perú. Hola, Piximón. Saluda a todos los desintegrados. Les escribo para preguntarle al veterinario Juan Carlos, ¿cómo puedo criar un pichón de águila que me regalaron? Mira, Piximón, qué bello un pichón de águila. Es muy bello. Yo no sé si estás pensando en la cetrería, póngale, es decir, en el arte de la caza a través de distintos pajarracos, llámese águila, halcón o buitre. Pero dejemos al por un tiempo al justamente sí, que sí, al veterinario, está muy mal, no te puede responder, hasta que pero no bueno, su vida. Críalo. Sí, y ten cuidado que no te pique. Críalo como un hijo. Edgar Arón Guerrero Gómez, me imaginé llevando al águila al colegio. Bueno, este es el nuevo compañerito. Un águila calva, impresionante. Bueno, aquí está Edgar Arón Guerrero Gómez, el DF mexicano. Dice, bueno, yo estaba pensando hace un momento que navegando por la internet, ¿qué sucedería si ustedes salieran del aire para siempre? No sé, creo que ya no podrían vivir algunos desintegrados, incluyéndome. Pero a su vez, creo que sería fácil de sustituirles escuchando música de Paulina Rubio o Thalía, ¿no lo creen? Sí, yo creo que sí. Dice, bueno, mejor no se vayan, por favor, cuídense para siempre. Saludos de la María Tijuana. Gracias, Edgar Arón Guerrero. Sí, cabrón. Un legendario chilango llega por aquí. Yafit, es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Yafit. Ay, pinche pirata, leve. Bien, es con J, va, mejor dicho, es con H, para que lo leas bien, Hafid. Hafid. Pero esto ya pasó. Sí, bueno, pero vuelve a pasar porque se ve que no, como que no leemos. Yo digo Yafid, y él dice, no, no es con Y, es Yafid, con J, o sea, es como un Hafid. Ah, Hafid. Hafid, sí, exacto. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, hola, Hafid. Sí, Yafid llega nuevamente. No me vas a cambiar, o sea, soy bastante Hafid. Dura, cabrón. Bueno, ya, Hafid dice, ¿qué onda, cabrón? Dígale a Hafid. Un favor. Dígale. Lo dejaste mal a Hafid, por favor, dígale a Hafid. Eres un cabrón. Dígale que me está torturando. Mira cómo lo dejaste. Ahora dígale, escucha dígale, voces sí. en su interior. Dice, ¿qué onda, cabrones? Por favor, ¿podrían cantarle un happy birthday a mi madre que cumple años en el día de hoy? Sería chido porque... ¿Tu madre nos está escuchando? Dice, se la pasa riéndose de las pendejadas que están en su programa. Perdón. Y si no, pues ni pedo, cabrones. Cuídense y lávense la cola. Escúchame, la cola la tenemos lavada. Pero no sabemos el nombre de tu madre. No. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿A quién? ¿A ti? Señora madre. Señora madre de Hafid. Hay una sola madre en todo Guadalajara. Póngale. Digamos que hay más madres. Sí que sí. Pero bueno, solo una de Hafid. Por lo tanto, señora, feliz cumpleaños. No le vamos a cantar sí. porque desafinamos. Muchas felicidades de corazón. Sí. Es un amigo mío. Sí, de todo corazón. Está. Bueno, Batanjera, recuerda que yo le comenté que a Batanjera la asaltaron. Sí que sí. Y no comentamos cómo fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Por lo tanto, policiales en caso de que el mundo se desintegre. Resulta que el sábado estaba trabajando y entró un chocolatoso a la tienda. Y después de hacerme un poco de preguntas me dijo, ¡dame todo el dinero! ¡Show me the money! ¡Show me the money! ¡Dame todo el dinero! El tipo estaba apuntándome con una pistola. Y yo, por supuesto, que le di todo el pinche dinero. A mí no me importa el dinero. Al fin y al cabo, no era mío. Pero pues igual. Y sí me asusté bastante. Cuando el tipo se fue, empecé a llorar. No sé, me sentí feo. Dice, lo primero que hice fue llamar a mi manager. Y ella fue para la tienda. Y llamó a los polis. Dice, oh, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa cuando hay un asalto. Yo estaba tan nerviosa que la señora esta me dejó fumar dentro de la tienda. Está chido eso. Ah, sigo nerviosa. ¿Pueden traerme unos cabrones que me bailen desnudos? Porque... Sigo muy nerviosa. Unos whiskies, por favor. Me chingo unos tequilas. Es que estoy nerviosa. Ahí cambia la música. Sí. Si sigo nerviosa, ¿puede ser que el trabajo sea así ahora para siempre? Claro. No, pues luego le caen y dicen, nada, basta, ya se acabó todo y bueno. Oh. Dice, me dejó fumar en la tienda. Mi ex galán se enteró del número... ¿Ex galán? ¿Has terminado con el argentino? ¿Pero cómo nos enteramos de ese capítulo de la novela? Nos perdimos sí el último sí. capítulo de la novela. Debe ser por el fútbol, porque siempre ponen el fútbol. Y entonces nos perdimos la novela. Mi ex galán se enteró del numerito y fue a mi trabajo y le di unos abrazos. Qué romántico estuvo. Pero bueno, gracias a Dios, el tipo no me hizo nada. Cuídense y se despide la Batanjera asustada. No nos vuelvan a hacer lo del numerito, dejarnos desconectados. Se los quiero mucho, dice. Bueno, Batanjera, esperemos que esté todo bien. Está todo bien. Sigue fumando. Sí, sigue fumando y sigue bebiendo. Comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. El padre conoce de amor en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, campeón 10 veces consecutivas, decimos de nado sincronizado. Si llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo, desde el Leomar de Colombia. Le atoró algo. Enseguida. Se me atoró un tosido. Sí, escúcheme, Leomar. Un tosino. Está muy mal. Sí, es un asco. Ya no va. Es el, no. Bueno, año nuevo. Yanik Noah, mi amigo. Que está ahí. Espera, Yanik. Está bien, vino. Vamos. Vino con Yanik Noah. Está bien, Leomar, Tecolote de Boal. Sí, por favor, esperamos ansiosos. Estamos escuchando, pero bien. Todas sus opiniones. ¿Por qué no se escucha? Sí, mejor. Hay mucha gente que ni desea escucharlo. Sí. En este sentido, queremos saber todas las informaciones que nos trae del deporte, todas las cuestiones que han recurrido el fin de semana a lo largo de la historia. Sí. He tenido un fin de semana agitado. Sí, he salido con mi amigo Mano de Piedra Durán y con Wilkins. Mucha sopa de caracol, mucha zunga. Estuvo de gira. He olvidado todo arriba del taxi. ¿Qué quiere decir todo arriba del taxi? He olvidado el maletín con todos mis apuntes arriba del taxi espacial que me trae hasta aquí. Está bien. Bueno, escúcheme, Leomar. la principal arma que tiene que tener es la credibilidad. Sí, usted tiene credibilidad. Hay gente que llama y dice la credibilidad de Liomar. Es ya en su programa de cable, Las Cosas de Liomar, que sale a través del canal 778. Y próximamente en Telesur. Telesur, y próximamente Telesur, gracias al convenio con Hugo Chávez Frías. Liomar Tecolote de Gol llega justamente para hablar de deportes. Aquí hay muchos mensajes, Eliomar, que llegan desde distintas latitudes y básicamente con una cuestión en particular. Por ejemplo, el norteño Jorge Castillo de Reynosa, México, dice, entre otras cosas, dice, ¿qué opinión tiene don Eliomar Tecolote de Boer acerca de la selección sub-17 de México? Para mi gusto juegan de poca madre, pero bueno, se lo lavan, el mico emputado y un beso a la muda y esas cosas. También llega otro para y dice, por ejemplo, Hugo del DF mexicano, ¿qué tal, canallas? ¿Cómo están? Escribo para hacer una pregunta. Que ni acaso, pero quiero saber cuántos discos tiene Adicta y qué opinión del campeonato de México del Mundial Sub-17 le ha ganado en la final 3-0 a Brasil, cabrón, ¿verdad? Adicta tiene 35 discos en toda su bibliografía discográfica. Y son pocos los equipos que le han ganado 3-0 a Brasil en una final. Sí. México. Ajá. No hay más. Por eso la alegría de todos los que se han llegado hasta aquí. Trovadores de fantasías. Porque ningún equipo que haya ganado un premio, un título, una medalla en un sub-17 llega a la nada. Estos niños ganan porque tienen 16 años. Cuando crezcan, empiezan los boliches, las mujeres rápidas, el alcohol, las drogas duras, y nadie va a jugar en Sudáfrica 2010. ¡Qué desilusión! ¡Qué triste! Pero bueno, pero eso no quita la alegría que se está viviendo en México en estos momentos, cabrón. ¿Usted qué quiere? Está bien, que festejen. Bueno, está bien. Pero por su madre. Sí. Yo estoy mal porque mi equipo, mi selección, mi Holanda quedó tercera. Un injusto tercer puesto. Mamadas son mamadas, efectivamente. Nosotros felicitamos aquí a todos los mexicanos. Bueno, está bien, los felicitamos. Dice, profe Eliomar. Ah, qué lindo que me dice, soy Beto de Guatemala. Gracias por enseñarnos la verdadera cara del deporte. ¿Existen Betos en Guatemala? Claro que sí. Sí que sí. Beto y Enrique, está buscando a Enrique en cualquier momento. Gracias por enseñarnos la verdadera cara del deporte del balompié. Me ha iluminado en el camino de la hipocresía negra. Gracias. Dice, quiero que critique la participación de mi selección de mierda dirigida por el Primitivo, que como todos los... Primitivo para Daniel, me acordé. Que como todos los premundiales, dice, nos toca jugar contra México el 8 de octubre, el cual nos ganarán los mexicanos y nos terminarán por sepultar en Costa Rica, en casa, digo, con Costa Rica en casa. Pienso que sería mejor hacer ridículo en casa que en Alemania. Porfa, profe, comente sobre esta atinada nota. Para nada, señor. En casa puedes hacer ridículo con tu esposa, pero es mucho mejor hacerlo en Alemania. Tienen otra mentalidad, claro, son más liberales. Yo, de hecho, voy a saltar desnudo el primer partido de México en Alemania 2006. Ya tengo hablado con mi amigo de Düsseldorf para que me tenga preparado los suspensores con tres globos de colores, verde, blanco y rojo. Va a ser un espectáculo. Un espectáculo. Eliomar prefiere hacer el ridículo. Una para que me tape el testículo, porque el otro lo estirparon. Sí, está bien. Y el resto para que me tape los pechos. Roxy de Juliaca, Perú, dice, me quejo de que un pata me cita, si hace el huevón no llega a la cita y después anda de cojonudo enviándome mensajes mamones de texto. Saludos a Eliomar y felicitaciones por su triunfo. Eliomar, felicitaciones. No pierdas el tiempo. Felicitaciones por su triunfo en el mini mundial sub-17. Claro, usted se va a hacer cargo de ese triunfo de México. Yo he estado apuntalando todo este proceso sub-17 de México. Ah, muy bien. O sea que ahora le parece chingón. Usted no tiene por supuesto, rostro. Pero bueno, es que no puede andar diciendo todo. Ya que la gente lo sabe, si esto publico así, yo soy el artífice de la victoria. Eliomar, Silvinia Ucarioca Porteña dice, Dada Maravilla, exjugador de la selección brasileña de fútbol. Dice, Dada Maravilla, exjugador de la selección brasileña de fútbol de 70, dijo, para cada problemática hay una solucionática. Pasen este dato, Eliomar, dice, por si quiere usar la frase, no sé qué viene. Bueno, está bien. Sí. Drogado usa en todos lados. Eliomar, otra cosa, llega el tío Pedote de Chilangolandia, México. Dice, hola maminas, les escribo para saludarles y mandarles un agradecimiento al fantástico comentarista deportivo que tienen, don Eliomar Tecolote de Boer. Dice, pero que es uno de sus consejos para conseguir chicas, está de poca madre. Resulta que el viernes fui con mis sobrinos al parque. Yo estaba escuchando el programa y, bueno, dispusimos pasar la tarde en compañía del Smoke del DF. Estábamos jugando fútbol cuando le digo a la más pequeña de mis sobrinas que patina la pelota cerca de una chica que estaba frente a él y que estaba bastante mamacita. Mi sobrina pateó la pelota cerca de la chica y yo fui por ella. Cuando recojo la pelota, le sonrío y le digo, hola, responde y comienza a platicar, bueno, de pendejadas. En eso llegan mis dos sobrinas y una de ellas me dice, tío, ¿cuándo regresa la tía Ana? Y la otra sobrina le responde: Pao, la tía Ana se fue y es una estrellita, la que te mostré en la noche. La... Le doy la pelota y se van a jugar, dice. La chica con la que estaba hablando... Sí, dice, bueno, la chica con la que estaba platicando me miró con cara de qué tierno, a este cabrón me lo tengo que coger. Casi me cago de la risa, los ojos se me aguaron, que es tripas corazón como me enseñaron en el Army. Así conseguí una cita y sí, me dio un cogidón de poca madre. Regresando a la casa, pregunto a mis sobrinas, ¿de dónde sacaron esa treta? Y ellas me respondieron, pues del programa, del Tecolote Wherever. Así lo nombran, maestro. Sus alumnas chilanguitos. Sí. Este colote forever. Sí, es como un Batman, ¿no? Este colote forever. Bueno, no había llegado... Esto está en el libro de Leomar. No lo había llegado a plantear justamente aquí. Es que, bueno, uno tiene una amplia trayectoria. Mi libro de autoayuda, que se llama Un Rosal en el Camino, te puede ayudar a salir de todas estas problemáticas. Sí, Eric Estrada escribió... Eric Estrada adelgazó con mi libro. Bajó 38 libras. Está bien. Bueno. Cabrón, sí. Envíale un saludo a las chamacas. Sí, a las chamacas. A las chamaquitas, a Pau y a... Sí, las chilanguitas. Y a la otra niña que no me acuerdo. Es que no sé si dice el nombre. ¿No la nombra? No la nombra. Bueno, envíale saludos. Bueno, a No la Nombra y a Pau. Perfecto. A los dos. Y al tío Pedote, claro. Al tío Pedote. Me debes una acogida, güey. Bueno, Leomar, otra información deportiva. Se jugó fútbol americano en el Azteca, cabrón. Ah, lo pusieron. Ese fue mi comentario. Ese fue su comentario, ya está. Eso verde que está sobre la mesa es su comentario respecto al fútbol americano en Azteca. Se están olvidando de las raíces. Nosotros odiamos a los Yankees. Nos han quitado el territorio. Nos han robado los colores de nuestra bandera. Nos han chingado a nuestras mujeres. Han abusado de nuestros niños. ¿Dónde va? Los colores de la bandera, ¿cuándo los robaron? Bueno, no importa. Está bien, escucha. Nada que tenga color Yankee hay que usar. Está bien. Ni nada, no puede gustar. Parece Yoda ahora. Nada que tenga color Yankee que hay que usar entonces. Bueno, Eliomar, ¿más información del deporte? Estoy consternado, estoy mal. Estoy mal porque el mundo es una pelota y constantemente gira, pero ahora está girando para mal. Qué no puede metáfora. Ver a la Liga Española. Nunca la había escuchado. No. El mundo es una pelota que gira. Mire usted. Gracias, Eliomar. Exactamente. Gracias, Eliomar, gracias. Y tengo más frases si quieren. No, está bien con eso. No, continúe con... Sí. ¿Qué le pasa pobre con de España? Ti, si necesitas que yo sea un héroe. ¿Y la pelota? ¿Qué le pasa con no dobla. ¿Qué le pasa con España? Es para que Getafe no puede ser puntero en la Liga de España, una liga que mueve millones de dólares, euros. Un club que se llama Getafe, verdad, que no tiene hinchada, no tiene... Hágame un canto con Getafe, esa porra se debe volver loca domingo tras domingo para alentar. ¡Vamos, Getafe! ¡No pegan! No, debería avergonzarse todo el pueblo español, ¿no? Claro, Nafe, que... Que gane el Getafe. Exactamente, es como el chile lele y esas cosas que no tienen rima. ¡Viva Chile! Y bueno, pero tiene su melodía. Escúcheme, cabrón. Es un equipo muy... Ha debutado justamente los botines de oro de Ronaldinho con un empate, ¿no? El capitán Roger Minero quiere decir algo respecto a los culés, a los catalanes, específicamente al Barcelona Fútbol Club. ¡Jueguen al fútbol, perros de mierda! Bueno, tan duro tampoco. Digo, ahí es mi parte. Es mi parte ácida. Pregunta. Es verdad, no, pero por si quería hablar. Escúcheme, Leomar, los botines de oro. Botines de oro. Los botines de oro de Ronaldinho son un fiasco. Durante toda la eternidad del fútbol, ha habido gente que ha saltado a la cancha con incrustaciones de oro. ¿Incrustaciones en oro? Exactamente, señor. Basta con recorrer el lugar donde se inventó el fútbol. ¿El al lugar de la cuna, que es la puna? Es en Bolivia donde se ha inventado el fútbol. ¡Ah, la mierda! Esa no me la sabía. Yo pensé que era en Inglaterra, que el fútbol... Y es porque ustedes compran lo que le vende ese merchandising yankee que trata de que todo lo que tiene inglés... ¿Ustedes creen que los ingleses son mejores porque nacen hablando inglés? No. Exactamente, yo sí, pero me estoy dando cuenta que no. Bueno, Leomar, en Bolivia, que es donde han inventado el fútbol. Al borde del lago Titicaca, quizás. Exactamente, desde la teoría... De la época maya, anglosajona, del norte. Sí, lástima que están los mayas ahí. Claro. Pero no importa, porque venía así como de Centroamérica. Anglosajona ¿no? del norte anglosajona de Bolivia, venían los mayas. Ah, está bien. Y jugaban el fútbol con incrustaciones de oro en su dentadura. Ajá, o sea que lo de Ronaldinho no es ninguna novedad. Hoy por hoy vemos... ¡Joselito Vaca, el 9 de Bolivia, tiene incrustaciones de oro en su dentadura! Y está jugando hoy día. Está jugando hoy día. Oh. Nadie le presta la atención que le prestan a Ronaldinho. Es verdad, es una injusticia, Leomar. ¡Platini Sánchez! El verdadero Platini, porque el Sánchez es Platini, no el francés que nos quieran vender. Michel. Ah, no es Michel. Pero Michel Platini es Platini de apellido, cabrón. ¿Y Platini de qué es? ¿Platini Sánchez es Platini qué? ¿Por parte de padre? ¿Por parte de madre? Perdón, es Platini Sánchez. Está bien, también tiene dientes de oro. Dientes de oro. Dientes de... Habría que secuestrar a la selección boliviana, entonces. Exactamente, podríamos hacerlo, ¿no? Por último, le quiero decir, sí. Estuve en Alemania ultimando detalles para el mundial que se viene el año que viene. Muy bien, ¿el año qué? El año que viene. El año que viene, claro. Estuvimos en una estación del subte preparando un ataque, invasión de hooligans. Simulacro policial donde si llegan las hinchadas más fervorosas de los ingleses. 50 miembros de la policía. Ajá. Eran policías. Policías, vestidos de policías con las armas. Con policías, haciendo policías. 50 miembros. De la policía eran hooligans. ¿Por qué dice miembros y babea y pone cara eliminoso? Porque me gusta decir esa palabra. Bueno, entonces, 50. Hacían de cada lado, unos que eran malos y otros que eran buenos. Muy bien. Se hacen un ataque simulacro para ver si lo pueden contener en igualdad de condiciones. Perfecto. Y alguien rompe un extintor para incendios y se cagaron ahogando todos en la estación de subte de Berlín y no pudieron salir. Y hay 38 internados con principio de asfixia. O sea que la cosa va mal. Sí. Esa es la policía que nos cuida. En esa policía usted depara la seguridad de sus hijos. Usted está en la oficina y deja que a su hijo le cruce la calle un policía que se ahoga por un matafuegos. Este es el principio de mi campaña y no pararé hasta ser alcalde del DF. Helio Marte Colote de Voz. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luchadora alemana que conocí en los Juegos de Berlín 36 y que fue mi primer amor. Que no te lleve flores al cementerio judío de Bavaria no quiere decir que te has olvidado. Helga, por siempre mi corazón. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Vishnu de Juliaca, Perú dice: hola, desintegras. Soy yo una vez más. Hace unos momentos, pensando, me di cuenta que George W. Bush y el país que gobierna es como un animal y todos los demás países, dice, bueno, también lo son. Entonces lo que pasa en su conjunto es como un conjunto de animales. Jaurías, por ejemplo. Es que hay un macho alfa, este vendría a ser los Estados Unidos de Norteamérica, y los demás, los seguidores de este, serán los países tercermundistas. El punto es que, al cabo, dice, de un tiempo, el macho alfa se hace viejo y los tercermundistas, cachorros, crecen y podemos chingar al puto país. No mames. O sea, si tú expones esto en las Naciones Unidas, Unidas Kofi Annan se te caga de risa y te echa un pedo en la cara. Sí que sí. Y te dice, huélete tu pedo. O sea, si hay un macho alfa que se pone viejo. Sé que sí. Está Francia. Póngale. Para los tercermundistas, ay Dios. Bueno, no importa, está bien Vishnu, tu teoría es como alentadora, pero sí. Como que no mames, ¿no? Dice, bueno, y luego sigue. Una vez iba un camaroncito llorando por la playa. Ajá. Una especie de chistolete para relajar esta situación. Póngale, sí. Dice, un camaroncito llorando por la playa y, bueno, se encontró con otro camaroncito y este le pregunta, ¿por qué lloras, camaroncito? Porque mi madre se fue a un cóctel y todavía no vuelve. Lo cual nos deja de pensar que la madre ha muerto. Sí, sí. Esto es como es para un dibujo de Walt Disney, sí, ¿no? Yo creo que es. De donde Disney. En los comienzos ya la madre la del camarón. Esa, como... sí, pues, sí, murió la mamá del camarón. Bueno, bajo el mar. Oscar, al que le pedimos por favor que se varíe su nick. Ya, sí, que sí. Tenemos Oscar el tigre catalá. Y está Oscar de la Renta también. Y está Oscar de la Renta. Por sí. Lo tanto, Oscar es de Saltillo, Coahuila, México. Y dice: hola, les escribo porque tengo qué chingados hacer aquí en el trabajo. No tengo nada que hacer. Y también para decirles que ya no aguanto a una pinche maestra de la universidad que nomás está fregando la existencia con sus mendigos trabajitos que encarga. Quiere que los hagamos a mano y porque ya no nos molestamos en leer los trabajos, que nada, que los copiamos de internet, que los pegamos y ya, pinche vieja, aparte de mamona, está bien fea la mendiga. Yo creo que, bueno, está enojado. Estudien, cabrón. Cámbiate de universidad, vete de la UANE, que es donde estudia él. Ajá. Y vete a la UNA de Puno. pondremos. Recomendamos, sí. O a la UNAM. El pollo del bolsón Argentina. ¡Hola, pollo! Dice, está pensando que si no leen mis mensajes les voy a tirar una bomba desde aquí, desde el bolsón. ¡Ah! El ataque de los hippies. ¡El ataque de los hippies! ¡Ay, cabrón! ¡Cagamos! Sí, no, deténgase. Prepare todo. Deme el megáfono. Sí que sí. Nico, cierra las compuertas y el escudo. Perfecto, el escudo anti-hippie. Fantástico. Présteme el megáfono, sí, sí. Gato. Oigan ustedes, los que están ahí acercándose a la nave, tenemos de rehenes a los Great Food Dead, a los Mamas and the Papas, y a Janine Joplin. Si no deponen su actitud, volveremos a Vietnam y los acusaremos con sus madres de las asquerosidades que dejaron en busto. ¡Ah, se está manejando! ¡Perfecto! ¡Ey, dejen la mota! Sí, dejen la mota y váyanse. ¡Váyanse! Nada de amenazas de bombas, para eso está George W. Bush. Gabriel de Houston, el auténtico. Ah, hola, Gabo. Dice, estaba pensando que además de flores, que no valen nada, también clono ventiladores. Un abrazo y feliz. Ah, sí que sí, es verdad. Sí, verdaderamente podemos hacer un negocio interesante con eso, Gabriel. Eso es más importante. Por lo tanto, podemos inclusive vender ventiladores con flores. Sí que sí. No, para la gente de, póngale, Panamá. Muchas gracias, Gabriel, estaremos pensando en eso. That grow up... Ventiladores con flores serían como un incienso eléctrico. Usted pone una flor que tenga mucho aroma. Póngale un jazmín. Ah, sí que sí. Pero pasa que él clona flores que me parece que son de plástico, cabrón. Ah, bueno. Vivimos en un mundo de plástico. Sí sí. No, pero vamos a echar un perfume. Sí. Es más, creo que en territorio norteamericano ya no quedan más flores de verdad. Ah. O sea, tú vas por los parques, por ejemplo, te olfateas una margarita. Sí que sí. Y ese cool. Bueno, aquí está. No, estaba hablando de otra cosa. Dice Dark Grow Up, no Dark Boy Rafael. Recordamos al pequeño chamaco que llegó un día sí, aquí sí. Para tomar su mamila en Caracas, Venezuela. Y miren cómo ha crecido. Ver, porque llega y dice, putas, ¿cuánto tiempo? Ya van por el 930, carajo, yo los empecé a escuchar cerca del 100. Ahora he creado una secta, todos adoradores de Slipknot, Metallica, Mudvayne, etc. El 16 de octubre voy al concierto de Apo. Como sé que ustedes son unos ignorantes, Apo es apocalíptica. Sí, ya, hablamos, putas. Ha crecido. Está como más grande. Sí, bueno, sí. Llevas pañuelo, llevas los documentos, llevas... Muy bien. Bueno, puedes ir. Sí, el niño sí. Impresionante. Esto es un mensaje mamón de la fecha. Dice, Chacalito. Ja, hola, Chacalito. Desde Entre Ríos, República Argentina. Hola, hace mucho tiempo que los escucho y estoy un poco acelerado, tratando de terminar trabajos atrasados. Como si fuera poco, sigo agarrando trabajos que no me puedo dar el lujo de rechazar. Dice, ya que la plata que entra, bueno, está buena. Y como si esto fuera poco, estoy escuchando en caso con auriculares a casi todo el volumen. Postdata, necesito un chinga su madre para la empresa Bodnia, que es uno de los que están haciendo las papeleras contaminantes aquí en la margen del río Uruguay. Bueno, no sigo escribiendo, me voy, chau, Chacalito, dice en un ataque de furia. Chacalito, esa empresa no hace falta ni siquiera mentar a la madre. Sí, ha sido sí. Expulsada de Chile justamente por no cumplir las normas de agresión contra los ecosistemas. Ha sido casi expulsada y penalizada gravemente en España. Así que, bueno, ya, la mentada de madre será cuando al fin y al cabo termine toda esta vaina, que veremos cómo termina, ¿no? Sí que las, sí. Las papeleras. Yafid, bueno, basta, Yafid. O te digo, Yafid, o no jodes. El cura Fistoro está enojado. ¿Qué le pasa, digo a la gente, cura? Esto es casi un cisma religioso. Está enojado, estaremos con él en otro momento. Es un mensaje bastante extenso donde habla de Lab 1 y Lab 2, que es Lab Laboratorio 1 y Laboratorio 2, y unas cuestiones laborales del sacrosanto cura Fistoro. El Budo Gang desde Guadalajara, hola, Budo Gang, México, dice, cabrones, ¿cómo están? Bueno, también. Parece que Gonzalo Moreno, nuestro celebérrimo... ¿Qué pasó con Gonzalo Moreno? Parece que se está candidateando. Bueno, luego analizaremos esto porque también se sorprendió el Budogán y casi le muerde el cuello una dama con la que estaba. Bueno, entre otras cosas, tenemos muchos mensajes que han llegado por aquí. Hola, señor Lartija, ¿cómo estás? Soy de Trelew. Aquí manda mensajes desde el mano erótico de Culiacán, mandó un chistorete. Los desintegrados, mensaje mamón de la fecha. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Señor Lartija, yo le pregunto en estos momentos, como veo que todo tu chile y todos... Sí que sí. ¿Balea? ¿Cómo ve la tierra? La veo extrema. ¿Extrema? Dividida al medio. ¿Al medio, güey? Como si todo fuera bueno o malo. Ajá. Bello o feo. Feo. Habilitado o prohibido. Oh. ¡Ay, carajo! Es una visión muy simplista. Ah, lo creo. Y no sé si es correcta o está equivocada. ¿Quién es